Raccoon City alguna vez fue una próspera comunidad montañosa ubicada en medio de la zona medio oeste de los Estados Unidos, cuyo desarrollo urbano e industrial era destacable, hasta que el 28 de septiembre de 1998 toda la población fue infectada con un agente viral patógeno conocido como el virus T, el cual fue creado por la corporación Umbrella, una compañía farmacéutica multinacional que en secreto producía armamento biológico con fines militares. A este suceso se le conoció como el desastre vírico de Raccoon City, el cual le costó la vida a casi todos sus habitantes. Temiendo que se desatara una posible pandemia en todo el mundo, el gobierno de los Estados Unidos se vio forzado a destruir la ciudad, con el incidente siendo responsabilidad de Umbrella, quienes intentaron encubrir el incidente eliminando evidencia comprometedora. El gobierno decretó la suspensión de las actividades empresariales de la corporación farmacéutica multinacional Umbrella para evitar otros posibles incidentes, una vez se pudo comprobar su responsabilidad en la tragedia. Poco tiempo después, las acciones de la compañía cayeron en picado, de tal forma que a efectos prácticos, sumada a la conmoción nacional e internacional que causó el desastre, acabaron con Umbrella. Tras ello, los sobrevivientes a la catástrofe se unieron a diferentes entidades con la intención de erradicar el bioterrorismo del mundo que se disparó de manera alarmante. El argumento del juego nos pone en la piel de Leon Scott Kennedy, sobreviviente del desastre vírico que destruyó a Raccoon City 6 años después de estos acontecimientos. Leon S. Kennedy es enviado a España en una misión para rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente, que ha sido secuestrada por una misteriosa organización de culto. Él fue elegido dado que fue uno de los pocos sobrevivientes de los acontecimientos ocurridos en Raccoon City, además reclutado y entrenado por el gobierno de los Estados Unidos para convertirse en un agente especial después de que se enteraron de sus acciones en Raccoon City. Como agente activo, la primera misión de Leon consistía en rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos, quien había sido secuestrada por una misteriosa organización que opera en una zona rural de España.